funambulismo. Desoiré los caminos, como si el horizonte no formara parte de mis pasos. Caminaré entre el cielo y el mar como un funambulista. Desoiré los latidos del alambre. Seré el alambre fino por donde deambulen los pies moribundos del funambulista. Me dejaré balancear por el viento. Me dejaré azotar por el agua sonámbulas melodías. Desoiré la mudez de mis pies. Caeré como he caído siempre, pero no habrá caminos, solo un vacío perpetuo. Volaré, como el funambulista que decide aprender a volar y dejar de fingir equilibrios. Desoiré el orden de las manos. ¿Para qué la caricia del silencio? ¿Para qué las palabras? Mezclar aire y mar, ahogar el temblor del viento. Dejar el circo de una vez por todas, desoír.